Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Nuevamente estamos con el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Queremos invitarlo para que usted esté con nosotros en el momento en que se hace un resumen de esta conversación, transmisión por radio y también por la internet. Por eso lo invitamos para que usted visite la página www.escuelasabática.cl, donde encontrará material adicional para complementar el estudio de este gran sermón del monte que hemos comentado prácticamente, y vamos a resumir después nuestra conversación hablando justamente de el sermón del monte. Y sabes, creo que es bueno también que saludemos y agradezcamos a quienes se toman la molestia de escribirnos, a veces para darnos indicaciones, si hay algo que no está saliendo bien, o en fin, algunas palabras de aliento también recibimos. Todas aquellas personas le damos las gracias. Perdone que no podamos nombrarlas una por una, pero usted sabe a quién nos estamos refiriendo, usted precisamente. Gracias, muchas gracias por escribirnos y le pedimos que continúe haciéndolo. Queremos hacer una mención a lo que tú recién habías, el día de ayer mencionaba esto de las dos primeras y la tercera parábola, que tienen alguna relación. Yo sigo pensando en que si el reino de los cielos es como un campo, y en el campo hay tesoros a veces escondidos, alguien lo dejó. ¿Te imaginas tú que tú tuvieras un campo no muy grande y de pronto te dieras cuenta, o mejor dicho, tú no tienes, sino que sabes de un terreno que se está vendiendo, y tú de alguna manera sabes que ese terreno tiene petróleo, por decirlo así? Bueno, yo creo que vendes lo que no tienes, vendes todo lo que tienes, lo que no tienes, consigues préstamo y haces todo lo que es lo posible para adquirir ese terreno, de manera que claro, poder... Es medio complejo esto porque a veces los gobiernos tienen ciertas restricciones para ciertos productos que hay en la tierra. Oro, el pero petróleo. La enseñanza que está detrás de esto es que si uno encuentra el Evangelio, voy a decirlo así, se encuentra con Cristo, todo el resto tendrá que, de alguna manera, quedar atrás en segundo o tercer lugar y ser Cristo el primero. Porque en la segunda parábola usted encuentra que el mercader que busca buenas perlas, mira lo que anda buscando, buenas perlas, y de improviso encuentra una preciosa, que para él que entiende de perlas la encuentra preciosa a todas las que tenía, entonces vende todas las otras perlas y se queda con esa. ¿Y qué hizo con esa? Esa es otra pregunta, pero acuérdese usted que son las parábolas para ejemplificar lo que es el reino de Dios. Y en la tercera, entonces, ¿qué es lo que hace? Ya se lanza a peces que salen todos, entran todos, buenos y malos, decirlo así, medio extraña esa expresión, pero se puede conversar en otro instante. Oye, perdona que te interrumpa. Creo que la pregunta de la parábola anterior no está en lo que él pudo haber hecho después con eso, sino lo que hizo para adquirir eso. Ahí está la importancia, porque si para él era tan importante la perla, se ve en la acción, el hecho de haber entregado todo, de haberlo vendido todo para poder adquirir esa perla. Y sabes, permíteme también decir que creo que cuando uno encuentra el Evangelio, tiene que darle la importancia que corresponde. No importa que los demás digan que tú te pusiste fanático, extremista o cualquier cosa, pero creo que aquel que sigue al Señor siempre será tildado de fanático, siempre será tildado de extremista. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a una religión light. Yo, en mis ratos libres, lo dedico a esto. Cuando tengo tiempo, ¿qué significa eso? Eso significa que esa persona, para esa persona, las cosas de Dios son de tercera o cuarta categoría, no tiene mucha importancia. No hay una prioridad, en relación a lo que uno tiene que hacer con las cosas de Dios. Pero la advertencia de la tercera es válida para la primera y la segunda. Correcto. Porque si él no se lo hubiera hecho esto, no hubiera vendido todo, habría perdido eso, y no solamente perdido, sino habría quedado peor que como estaba antes. Pero dice que en algún momento se apartarán, saldrán los ángeles. Fíjate que este es un juicio que se avecina, que se muestra de alguna manera, que apartará las cestas, en este caso de peces, y lo malo lo echan fuera y lo bueno lo recogen en cestas buenas. Así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. O sea, vuelven a echarnos o vuelven a ratificar la idea de que efectivamente hay un final, y un final que se determinará de acuerdo a cómo, si aceptamos o no aceptamos al Señor como nuestro Salvador. Bueno, y eso es lo que precisamente hace que uno pueda ser tildado de justo. Yo llego a ser justo cuando la justicia de Cristo está en mí. Porque, recordemos, yo no me puedo llamar justo porque por méritos propios. Esa justicia por méritos propios no existe. Entonces, yo paso a ser justo cuando la justicia de Cristo está en mí. Y eso tenemos que dejarlo bien en claro. Ahora, en el Sermón del Monte, vamos a decirlo así de esta manera, Jesús estableció las normas y los principios para que vivamos una sana convivencia acá, y yo creo que esta misma convivencia la vamos a tener en el cielo, lógicamente, con la perfección y la altura que es el cielo. Pero la norma no será menos que esa, ser perfectos, como decía allí, en la medida que entendemos, que comprendemos. Porque el día en que nosotros nos acercamos a Dios y vamos descubriendo algunas cosas, esas cosas tienen que producir un cambio en mi vida. Yo tengo que estar consciente que la verdad que nos es presentada en las Sagradas Escrituras es una verdad absoluta. Sabes tú, hay personas que no creen en la verdad absoluta, dicen que no existe la verdad absoluta. Y si esa persona que no cree en la verdad absoluta no cree en Dios, esa persona me dice que Dios no existe, si él no cree que existe la verdad absoluta, lo que me está diciendo tampoco es verdad. Porque no existe verdad absoluta. Claro. Y por último, la verdad absoluta. Recuerda esto, que yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad absoluta. Y mientras nosotros seguimos a Él, vamos a esa verdad absoluta. Y de hecho, nosotros lo que entendemos acerca de esta verdad es tan pequeño, porque estamos limitados a ser seres humanos finitos. Por lo tanto, es difícil que nos acerquemos a la verdad, pero sí vamos hacia allá, miramos hacia allá. Es como alguien que encuentra en un campo oscuro una luz que apenas se vislumbra a la distancia, ¿no es cierto? Esa luz le dice que allí hay algo bueno de la oscuridad, y comienza a caminar a esa luz. Y en la medida que va caminando, sin perder de vista esa luz, ¿no es cierto?, se va a encontrar con la solución a su problema. Pero en ese trayecto, ¿no es cierto?, va acercándose más y más hasta que la luz es perfecta. Y Cristo dijo que nosotros debemos ir en el camino de la verdad hasta que el lucero de la mañana salga en vosotros y nos dé una luz perfecta y una claridad perfecta para enfrentar el día a día que tenemos nosotros que recorrer. Bueno, amables oyentes, ha sido grato estar con ustedes. Los invitamos nuevamente para que participe con nosotros en programa de resumen, y también invite a algunos de sus amigos a participar de la internet, donde encontrará los audios y el mensaje oportuno para este momento de lo que hemos estudiado. Bendiciones, nos encontramos en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.